Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Ya sabes, ese espacio que incluimos aquí en nuestra emisión, radioesperantia.com, en donde incluimos literatura, música, nuevas formas de entender la vida, filosofía, historia, etcétera, etcétera, etcétera. Prácticamente le damos cabida a todo tipo de amigos. Y en esta ocasión ya es la segunda vez que nos visita, y espero que no sea la última, porque es un tema apasionante y además que tiene un montón de recorridos, y prácticamente puedes entrar en él desde diferentes puntos de vista. Y bueno, pues hoy vamos a tomar un par de ellos. Es el amigo Álvaro López, que ya nos ha visitado, al que ya saludamos siempre en un instante. Álvaro, es un verdadero placer volver a contar contigo aquí en radioesperantia.com, y nada, te damos la bienvenida y es un verdadero encanto volver a contar contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, muy bien. El placer es mío. El placer es mío de poder a charlar y un poquito profundizar en el tema gastronómico de una cultura tan interesante que como es la judía, antes de su expulsión en 1492. Exactamente, pero mira, antes de entrar en el tema, me gustaría que nos contaras un hecho que es fundamental, es para dedicarle un programa, y se lo dedicaremos cuando ya vaya evolucionando, cuando ya esté tomando forma, pero es un hito en la educación en España, que gracias a tus esfuerzos y a velar por este tipo de cultura en Aragón, que yo sepa, pues van a incluir en los libros de texto, en los alumnos, pues buena parte de la cultura sefardita que se había perdido o prácticamente no existía en los libros de texto. Cuéntanos cómo fue eso, Álvaro. Bueno, pues yo llevo años ya reivindicando que el pasado y el legado judío no se estudia en los libros de historia de España. Tan solo pues aparece un párrafo en los libros de texto en el cual dice que fueron expulsados en 1492, pero no dice nada más. Entonces el alumno siempre se ha preguntado, bueno, pero si fueron expulsados es que vivían aquí. ¿Por qué fueron expulsados? ¿Qué consecuencias tuvo esta expulsión? ¿Pero eran aragoneses o de la corona de Castilla? Sí. Claro, pues quedaba como un poco cojo el tema, ¿no? Como un vacío histórico de un pueblo que estuvo aquí viviendo en la península ibérica, en los reinos peninsulares de la Edad Media, y su presencia aquí en la península ibérica, 2078 años. Casi nada. Y durante ese tiempo, claro, han convivido con diferentes civilizaciones que han dominado la península ibérica, ¿no? Desde los prerromanos, celtas, íberos, luego la dominación romana, la visigótica, la islámica, y con los cristianos hasta 1492. De todos han aprendido. Han aprendido gastronomía, que hablaremos ahora. Sí. Pues claro, pues recetas, formas de cocinar de estos pueblos, pues han asimilado muchas de las formas de cocinar y de la gastronomía, ¿no? Sí, pero sí, también sí, de su cultura. Exacto. Y eso, lógicamente, hay que enseñarlo, ¿no? Decir, pues bueno, si estuvieron 2078 años, es de justicia que conozcáis que este pueblo nos ha dejado un legado, una herencia cultural, una herencia gastronómica, una herencia social, una herencia económica, y que fueron fundamentales en la Edad Media, sobre todo en el aspecto cultural, ¿no? Que fueron el nexo de unión de todo el saber del Islam en medicina, astronomía, todas las ciencias del saber, fueron el nexo de unión con la nueva sociedad cristiana, conforme iban conquistando el territorio, y fueron los que tradujeron esas obras y esos conocimientos científicos al Andalus, sí, a la sociedad cristiana, y fue el germen de las universidades y las escuelas medievales, ¿no? Y sobre todo que tradujeron esas importantes obras. Pues ese nexo de unión y ese conocimiento, pues lógicamente tienen que conocerlo los alumnos en Historia de España. Han sido trascendentales, ¿no?, en nuestra cultura y en la cultura europea. ¿Y cuándo se va a implementar ya las primeras... no sé si van a ser módulos completos? En Aragón ya están. El gobierno de Aragón, gracias a su sensibilidad por este tema... Sí. Mi compañero Javier y yo redactamos las unidades didácticas... firmamos con el consejero de educación, Felipe Fazi, una cesión para que se pudiera distribuir en los institutos. Se distribuyeron ya en febrero, se mandaron a todos los institutos estas unidades didácticas para que en los últimos meses pudieran los alumnos de segundo de ESO y segundo de bachiller pues poder conocer el contenido de estas unidades, ¿no? Sí, sí, sí. Y la idea es que el curso que viene, que se va a cambiar el currículum en Aragón, sí, introducir ya estas unidades didácticas de una manera oficial, con lo cual ya los libros de texto de las editoriales lo incluirán este nuevo tema en dichos textos, ¿no? Sí, y sí, será sí. ya más todavía muchísimo más oficial. ¿Y en el resto de comunidades tienes noticias de que se hayan interesado? Sí, o estén... exactamente. Sí, sí. A ver, el compromiso del consejero es que las reuniones que tienen habitualmente los consejeros de todas las comunidades autónomas, incluso con el ministro, con la ministra de Educación, Isabel Cela, pues ponerlo encima de la mesa, ¿no?, de la conveniencia de implantarlo. Pero, por ejemplo, yo ya sé que Murcia me ha pedido las unidades didácticas porque desde la Universidad de Murcia están muy interesados en implantar este sistema también, ¿no? Sí, reivindicar sí, sí. esto. En Andalucía sé que ya han iniciado el tema y lógicamente pues yo creo que en el próximo curso será una realidad. Y también Madrid, Díaz Ayuso, la presidenta, también antes de las elecciones mostró sensibilidad por este tema. Uh-huh. Yo creo que poco a poco va entrando y calculo que en 2-3 años uh-huh. pues a lo mejor ya estará implantado en todo el territorio. Pues fantástico, una noticia fantástica. Si quieres, Álvaro, le dedicaremos todo un programa completo y nos vas contando pues los contenidos, porque Muy es bien. Verdad, era una pena que buena parte de nuestra historia y de nuestra cultura en general pues estuviera oculta, digamos, porque no es otra palabra, estaba oculta, no se conocía, y además de un pueblo que ha sido pues significativo en la historia de nuestro país. Pero bueno, eso ya le dedicaremos todo un programa porque me parece muy, muy interesante. Pero hoy, pues mira, como tú eres una persona que eres muy activa y además haces lo que los modernos ahora mismo llaman show cooking, porque tú cocinas incluso y haces pues lo que se denomina actuaciones, cocinando ante pues una serie de personas, cocinando platos de la cultura sefardí. Y conoces pues buena parte de esos platos que además a muchos nos llama la atención, pero quizá por la también semejanza que tiene por la gastronomía nuestra, porque es que lógicamente han estado conviviendo aquí cientos de años con nosotros y lógicamente pues tendría que haber una simbiosis. Entonces tengo aquí una serie de preguntas, pero bueno, tú puedes interrumpirme, me puedes comentar, pero básicamente lo primero que me viene a la cabeza son las diferencias y las similitudes entre la gastronomía, digamos, española en general y la sefardita, Álvaro. A ver, sobre cocina sefardí hay publicados infinidad de libros, ¿no? Sí. ¿Y qué es la cocina sefardí que se nombra tanto, ¿no? Y que, sí. que bueno, pues aquí en España ahora se está conociendo a nivel de restaurantes, sí. Y parece que tiene bastante aceptación entre el público. La cocina sefardí es la cocina que los judíos desarrollaron cuando salieron de España en 1492. Sí. En sus lugares de destino, pues asimilaron ciertos productos, ciertas formas de cocinar y ciertas especias, y sobre todo la forma de manipular los alimentos. Entonces, desde 1492 hasta nuestros días, ha evolucionado mucho. Y también han incorporado alimentos que en la Edad Media, antes de la expulsión, no existían. Por ejemplo, todos los productos traídos de América. América fue, en el mismo año de la expulsión, fue descubierta en 1492, y a lo largo del siglo XVI, de la primera mitad del siglo XVI, tanto en España como en Europa, pues se extendió el cultivo de la patata y el consumo de la patata, del pimiento y del tomate, fundamentalmente. Otros muchos productos, ¿no? Cacao, chirimoyas, calabacín, incluso el pimentón como especia, que en la Edad Media no existía el pimentón. Entonces, todos estos productos también se incorporan a la cocina de esos lugares de destino, y bueno, pues surge la cocina sefardí. Mi campo de investigación, y sobre todo pues el libro que yo que tuve el placer y la suerte de publicar, se basa en la cocina de los judíos antes de esa expulsión. Exacto. Por eso es un estudio único, porque todo lo que conocemos del mundo judío es la cocina sefardí a posteriori de 1492. Y yo lo que he hecho es recuperar en procesos de inquisición recetas antes de 1492. Incluso con muchas de ellas con los ingredientes que ellos utilizaban, ¿no? Y esa es un poco la diferencia. Por eso el libro mío es único, porque sobre cocina medieval hay algún libro, no muchos, pero claro, no están fundamentados, no se sustentan en documentos y en recetas documentadas, ¿no? Exactamente. Y en este caso concreto, pues claro, por eso es único. Recuérdanos el título, Álvaro. Recuérdanos el título del libro. La cocina judía y la cocina sefardí. Recuérdanos el título del libro y dónde se puede adquirir, que seguramente estará en Amazon, mi librería y tal, pero recuérdanos el título, Álvaro. Está en Amazon, sí. La cocina de los judíos de Sefarad en la Edad Media. Perfecto, para que lo tengan en cuenta. Y la editorial es Libros Certeza, que tiene su sede en Zaragoza. Fantástico. Pues, pero vamos, por Amazon, nada más que se ponga mi nombre, Álvaro López Asensio, sale ese libro y otros publicados míos también, que lo venden, ¿no? O cocina judía, no cocina sefardí, cocina judía, enseguida saldrá el libro. Perfecto. Exacto, sí. Pues fantástico. Tenía unas dudas. ¿Con qué ingredientes se sustituía, por ejemplo, el tomate, antes de que, lógicamente, llegara el tomate a nuestra vida con el descubrimiento de América? Y también la patata. ¿Había sustitutivos para hacer algo, meter algo similar? Nosotros lo utilizamos mucho como guarnición, ¿verdad? El tomate y la patata. Guarnición para acompañar carnes, sobre todo carnes. Sí. Los judíos hacían su guarnición fundamentalmente con cebolla y berenjena. Y ajo. Y ajo y frutos secos. Entonces la forma de preparar la berenjena era una hortaliza que era de consumo exclusivo de los judíos. Cuando en los procesos de inquisición veo desfilar por allí testigos, los inquisidores, el procurador fiscal del tribunal, pregunta a estos testigos, y su amo, ¿no? Eran gente del servicio de conversos, las casas de conversos, que vivían como judíos y eran acusados de judaizar. Y su amo, mientras estuvo con él sirviendo en su casa, vio que consumían berenjenas y claro, decía pues sí, y entonces pues era una prueba más de que judaizaban, porque en la sociedad cristiana no se comían las berenjenas. Las berenjenas se introdujeron ya en la sociedad cristiana a través de los conversos tras la expulsión. Ya no estaban los judíos y no eran un problema, pues entonces ya se normalizó el consumo de la berenjena, pero hasta 1492 era un motivo de judaizar, ¿no? Entonces, si me permites, voy a dar unos consejos con respecto a las guarniciones, ¿no? Que hacían en la Edad Media los judíos. Entonces, cogían la berenjena, la cortaban a cachos, una cebolla también, a cachos pequeños, y el ajo también bien picado. Esto se fríe en la sartén. Sí. Y también los frutos secos, fundamentalmente almendras o nueces. Y el secreto y la diferencia que hay, nosotros es lo que haríamos, ¿no? Sí. Freírlos con aceite de oliva, que el aceite de oliva, hay que recordar, solo lo utilizaban los judíos. Ah, porque en la sociedad cristiana freían con manteca de cerdo. Okay. Y con la grasa de cerdo. Sí. Con lo cual la comida era más rancia. Yeah. Y claro, el aceite de oliva, también les preguntan a los testigos y al servicio. Sí, sí, sí. Y su ama cocinaba con aceite de oliva, porque era una forma de preparar los alimentos a modo judaico, sí, no sí, a modo sí, cristiano, sí. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, claro, el sabor de la guarnición o de los fritos totalmente era diferente. Mucho más sabroso que la manteca, que era un sabor rancio, ¿no? Sí, sí, un sabor sí, sí. Un poco desagradable y más fuerte. Sí, sí, bueno, sí. Pues ellos freían todos estos ingredientes, la cebolla, la berenjena, el ajo, con unos poquitos de frutos secos, y al final añadían un poquito de agua, y este es el secreto. Sí. Si los que me están oyendo lo hacen, sí. Verán cómo les queda como mucho más sabrosa. Y también el aspecto es mucho más cremoso. Es decir, que primero es freír. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es solo freír y ya a servir. Sí. No, en la Edad Media freían con aceite de oliva los judíos y añadían un poquito de agua. Y hay que remover hasta que se reduce toda la comida y el agua se evapora. Y entonces queda como es freír y luego como cocer. Freír y cocer. Una especie de pilpil. La guarnición no tiene nada que ver con solo el frito. Es que queda muchísimo más sabrosa por este sistema. Y así es como preparaban ellos el sustitutivo, llamarlo, de la patata y del tomate. Me viene un poco a la cabeza el pilpil que se hace aquí, de bacalao al pilpil, la salsa como se mezcla. ¿Tiene algo que es similar, no, Álvaro? La forma sí, de hacerla. Sí, exacto, así. Exacto, sí, sí. Tiene algo de similar, sí, sí, sí. Ahí ahora está, que pues. Lo dices, sí. Sí, sí, sí, sí. ¿Y el sustitutivo del tomate cuál sería? Porque eso es más complicado. No, pues un poco todo esto, ¿no? La sí. guarnición se hacía pues con los elementos de la huerta, ¿no? De todo el territorio. Sí, sí, que era sí. La cebolla, el ajo. Y la berenjena como hortaliza estrella, sí, sí, porque sí, ellos sí. La utilizaban para casi todo, ¿no? Sí, sí, y ese es un poquito eso. Sí. No había tomate, por lo tanto tampoco podían cocinar con la salsa de tomate, ¿no? Sí, pues sí. Pues con lo que tenían a mano de la huerta. Sí. Alimento mediterráneo. Hay que recordar, sí. Porque cuando hablamos de cocina actualmente mediterránea, sí. Sobre todo el aceite de oliva, nace de la cocina judía, sí. De la Edad Media, claro, no claro. De la sociedad cristiana que era con manteca de cerdo. De cerdo, sí, entonces, sí. Los judíos podían comer toda clase de fruta y verdura, no lo tenían prohibido dentro de su dietética o kashrut, que se llama, sí. y siempre con aceite de oliva. El aliño de las ensaladas, de las verduras, y con aceite de oliva. Los fritos con aceite de oliva. Por lo tanto, pues era una dieta sana y más equilibrada que la de la sociedad cristiana, que, claro, pues lógicamente era todo grasa. Sí, sí, exactamente. Era todo grasa. Y las legumbres también me parece que son muy, muy importantes en el, digamos, en el menú típico de Sefarad, ¿no, Álvaro? Sí, efectivamente. Sobre todo el garbanzo. Uh-huh. El garbanzo. El garbanzo es un poco el que ha unido a las tres religiones del libro, ¿no? Porque los musulmanes en la Edad Media, sobre todo pues los del sur, de la Al-Ándalus, pero también ya en los reinos cristianos, sí. Los musulmanes así lo cocinaban de muchas maneras, pero es el hummus, ¿no? Sí, sí, el sí, hummus sí. Para untar con garbanzo. La sociedad cristiana también lo utilizó, en sus cocidos, ¿no? Mm. Sobre todo en la zona de Calatayud. Sí, sí, sí. Que yo provengo de esa zona, son famosos, por ejemplo, los garbanzos con congrio. Sí, sí, seco. Sí. Es muy con curioso. Congrio seco. Sí, sí. Y luego los judíos, pues el jamín, que es un plato típico del sábado, de la comida del mediodía del sábado, uh-huh. que consistía en garbanzos, uh-huh. Carne, uh-huh. el que tenía mucho poder adquisitivo, ternera o cordero, sí. el que tenía poco poder adquisitivo, tajadas de pollo o sí. de gallina, sí, sí, sí. Y luego echaban berzas, o otro tipo de verduras. Las berzas son las coles, sí. Pero también podía ser pues borrajas, que en Aragón pues son muy muy típicas, o por ejemplo acelgas, sí. Y luego huevos, y luego ya especias, porque la cocina judía medieval como asumieron mucho las salsas que aparecen en la documentación. Salsas no es para mojar con pan, sino mezcla de especias, ¿no? Sí, sí, sí. Y del mundo musulmán y del mundo árabe lo heredaron, y entonces echaban a este potaje, mm. echaban pues especias al gusto. Cada familia o cada mujer pues echaba más pimienta negra o clavo, en fin, mezclaban ahí un poco el sabor al gusto. Sí. Y eso se dejaba cocer durante horas y horas y horas y horas, es decir, todo el viernes por la tarde, mm. toda la noche del sábado y toda la mañana del sábado hasta el mediodía. Sí, sí, sí. No podían aderezar el fuego porque tienen prohibido trabajar en sábado, el sábado sí. Y menos atizar el fuego para entonces con el rescoldo de las brasas se mantenía caliente. Jamín, mm. en hebreo significa caliente, sí. y era un potaje. Esto les encantaba a los judeoconversos, es decir, sí. los judíos que se bautizaban decían, pero si es que está riquísimo este potaje, sí, sí. esto es una maravilla, y lo seguían cocinando en casa. Bien ellos, bien a sus parientes y amigos judíos les decían, oye, como lo hacéis vosotros, hacéis una olla, traerme un poquito a mí también, que me gusta mucho, ¿no? Sí. Esto fue la ruina de ellos, porque la Inquisición, lógicamente, les acusó de judaizar por comer jamín. Sí, sí, por sí. comer jamín. Entonces, ¿en qué ha derivado el jamín? Pues ha derivado nuestro famoso cocido. Sí, sí, sí. El cocido madrileño. ¿Y qué hicieron? Pues para que no fueran acusados por la Inquisición, los conversos sustituyeron la carne, sí. por derivados del cerdo, que la carne de cerdo es totalmente prohibida en el mundo judío. No pueden sí, sí, comer sí. cerdo, igual que en los musulmanes. Sí, sí, sí. Y entonces cuando la Inquisición le decía, oye, ¿qué es que tú haces? Jamín, no, yo no hago jamín, claro. No, porque yo añado morcilla, añado morro de cerdo, oreja de cerdo, mm. y esto lógicamente los judíos no lo comían, por sí. lo tanto, un plato que es típicamente judío, mm. como era el jamín del sábado, sí. pasó a nuestra sociedad, como el cocido. Pasó a la sociedad cristiana, mm. como los potajes con todas sus variantes que hay en las diferentes regiones y comunidades autónomas, ¿no? Mm-hmm. Que hay variantes. Pero la esencia es el jamín judío, como potaje de festivo, de la fiesta más importante de la semana, la fiesta de descanso, sí. y que la sociedad cristiana asimiló cuando ellos partieron en 1492 y a través de los conversos, la modificación del jamín de los conversos pasó a nuestra gastronomía. Exactamente. Como otros muchos platos, lógicamente. Sí, sí. Aquí podemos estar hablando de platos. A mí una... No exactamente un plato, es una salsa de aderezo que se podría asemejar un poco a nuestra mayonesa, que es la agristada, que debes conocer, que es una salsa que además es muy complicada de hacer. Te suena, ¿no?, la agristada, que se hace con huevo, se hace con harina, y es muy complicada de ligar, y entonces ellos la tomaban caliente. Y eso me llamó mucho la atención, sí, le digo, sí, le tengo sí, que preguntar sí, a Álvaro, porque claro, es como nuestra mayonesa, pero que llama la atención porque se toma caliente, pero la textura es exactamente igual, lo único que claro, es como una salsa de pescado, pero con la textura de la mayonesa, que sería más o menos eso, ¿no, Álvaro? Sí, sí, sí, efectivamente, sí, sí, sí, uh-huh. Sí, sí, sí. Una maravilla de... Sí. Uh-huh. de salsa. Y cuéntanos los platos que ahora mismo, pues ya nos has contado lo del jamín, que se reconvirtió, se recauchutó para pasar la Inquisición como nuestro cocido. Platos que han pasado pues con los años y se siguen consumiendo y que nadie conoce, o casi nadie, que tiene origen de los sefarditas. Pues mira, en Aragón, por ejemplo, en muchos lugares de Aragón, están los famosos buñuelos. Los buñuelos que no son los buñuelos de repostería, sino son la miga de pan duro de un día para otro. Se batían huevos, se añadía la miga, se dejaba reposar para que se reblandeciera, y luego con perejil y trocitos bien picado el ajo, se hacía la masa y a freír en aceite de oliva. Y así, y entonces están deliciosos. Y esto está muy implantado en Aragón, ¿no? Y esto aparece en la documentación y bueno, pues es un plato típico judío que luego la sociedad cristiana, tras su expulsión, pues heredó. También en Aragón, por ejemplo, que es lo que más conozco, ¿no? Son las alcajalillas. Alcajalilla es una palabra árabe que significa negrilla. Alcajalilla, ¿eh? Sería un diminutivo. Y es como una especie de rollo o roscón, con un huevo en medio. Y se consume en Aragón, se le llama, aquí se les llama culecas o monas de Pascua. En Cataluña las monas son otra cosa, ¿no? Son los chocolates y las figuras. Pero aquí se les llama también monas o también culecas. Y se comen justamente en el domingo de Resurrección, el domingo de Pascua. Y los judíos lo comían también, lo comían este roscón en la Pascua, en el Pesaj, la semana festiva de Pascua, que coincide con nuestra Semana Santa. Nuestra Semana Santa y el Pesaj o Pascua judía pues coinciden, ¿no? Y en Semana Santa, por ejemplo, y en Navidades, pues ¿qué hacemos? Comer mucho dulce, ¿no? Y ellos en su semana festiva, la más importante, también elaboraban unos dulces preciosos. Y el día de Pascua, el día más importante de su calendario festivo, pues hacían las alcajalillas. Alcajalillas, eran como esponjosas, como una especie de bizcocho con un huevo en medio redondo. Entonces, ¿cuál es la peculiaridad? La peculiaridad es que en esa semana está prohibido en el mundo judío elaborar repostería con fermento o con levadura. Levadura. Y entonces, ¿cómo lograban en ciertos postres que creciera la masa? Porque, entonces el secreto es batir la clara de huevo a punto de nieve. Y eso se añadía a la masa y crece, igual que si echaras la levadura. Yo a mucha gente le recomiendo que en vez de, cuando hacen los bizcochos, ¿no? Se suele echar o gaseosa de papel, o por ejemplo, pues la levadura química que venden en los supermercados, ¿no? Esos sobrecitos. Yo le digo, deja todo eso. Tú coge y haz los ingredientes del bizcocho normal. Y luego apartas 3 o 4 huevos. Les quitas la yema, que lo puedes utilizar después para lo que quieras esas yemas. Y con la clara, punto de nieve, hacer merengue. Luego ese merengue, ya una vez bien hecho, se añade a la masa. Oye, y el bizcocho y la repostería crece igual, y es mucho más sano. Porque lo otro son cosas químicas, lógicamente, y esto es un producto natural que utilizaban los judíos pues para esa semana en la que estaba totalmente prohibido utilizar la levadura. Totalmente prohibido. Y, por ejemplo, en Aragón se come mucho en Navidad el girlache, que es un turrón que es con azúcar y almendras, simplemente, ¿no? La sartén, y es muy dulce y muy bueno, ¿no? Pues esto los judíos le llamaban turrado. Y proviene de ellos. Los conversos siguieron haciendo el turrado en los días festivos, en las fiestas religiosas más importantes, y en las bodas, y en los acontecimientos familiares pues nacimientos, y eso pasó a la gastronomía cristiana con el nombre de Girlach. Sí, pero sí, ellos sí, en la documentación aparece como turrado. También tenemos los arrucaques, ellos se llaman arrucaques a nuestras famosas torrijas, están implantadas por todo el territorio español, torrijas. Lo que pasa es que estas torrijas las comían ellos en Pascua. Sí. Y tenían que utilizar pan ácimo, es decir, pan sin levadura. Sí, sí, sí. Pan, pues, que, claro, que no crece, que sino que es un pan muy delgadito, ¿no? Porque es agua y harina. Sí, sí, sí. Y entonces cogían ellos estas tortas de pan, las cortaban, las rebozaban con huevo y las freían. Y luego le echaban por encima o bien miel, que era lo habitual, o bien azúcar moreno, porque ya en el siglo XIV y XV ya era caro, pero ya había azúcar de caña. Sí, sí, sí, sí. Y entonces esto se servía como un plato en las familias más humildes, ¿no? Fuera de Pascua lo hacían ya con pan normal, es decir, con pan al horno con levadura. Sí, sí, y entonces sí que se untaba con leche y por el mismo procedimiento, huevo y a freír. Y luego echaban, pues eso, o canela con miel o azúcar con una poquita de canela. Y solo se les daba a las mujeres que parían. Sí. Por eso se les conocía también como rebanadas de parida. Ah, porque era para que por el esfuerzo del parto se recuperaran y que les creciera la leche en los pechos para amamantar a los pequeños, a los niños. ¿Has encontrado... ¿Has encontrado diferencias entre el territorio que tú conoces, que es Aragón, que bueno, es bastante grande, entre, por ejemplo, las juderías o los sefarditas que vivían más al norte de Aragón que los que vivían más al sur, digamos ya prácticamente limítrofes con Valencia? No. Tenían las mismas formas de cocinar. Hablamos de cocina, sí, ¿eh? Sí, claro. Las mismas formas de cocinar. Luego ya también hay diferencias a nivel de gobierno y tal, sí, ¿no? Sí, sí. Unos tenían más representantes en las aljamas, otros menos. Depende también de la dimensión y del número de población, ¿no? Había pequeñas variantes. Pero la forma de cocinar era igual. Y tenían el mismo derecho, la alhaja judía. Y esa alhaja, pues estaba claro, ¿no? Las normas dietéticas, lo que podían comer, lo que no podían comer, y lo que podían mezclar y lo que no podían mezclar, era común, no solo en Aragón, sino también en los judíos de Castilla y de Navarra, ya, y los de Portugal, los cuatro reinos, que entonces estaban en la Edad Media. Exactamente. ¿Y ha habido algún, en toda tu investigación, ha habido algún ingrediente que te llame la atención, digamos, por lo exótico o por la forma de prepararlo, o prácticamente todos los ingredientes, con diferencias o similitudes, son muy, muy similares a los nuestros? Bueno, cuando investigué y empecé a cocinar los platos, que lógicamente pues hacía fotos para el libro, pues he tenido la oportunidad de 60 recetas, pues cocinarlas y probarlas, ¿no? Sí. Pero para mí fue un descubrimiento el sabor y la textura y todo, es la berenjena. Como hortaliza, ¿eh? Sí. La berenjena. Y ellos la hacían con carne, rebanadas de berenjena rebozadas, que es una cosa muy sencilla, y el almodrote. Almodrote para mí ha sido el gran descubrimiento dentro de la gastronomía judía. Se nombra en el Quijote, pero sobrevivió los conversos siguieron cocinándolo en el siglo XVI, pero no sé por qué desapareció ya en los siglos posteriores. Así como estos platos que yo he dicho, pues los tenemos hoy en nuestros días, el almodrote en el siglo XVI con Miguel de Cervantes era muy popular y desapareció. Sí. Y consiste en, pues, la berenjena se mete al horno, se parte por la mitad, se mete al horno, cuando ya y también se mete una cebolla y ajos. Sí. Lógicamente se hacen antes al horno la cebolla y los ajos, se apartan y se deja la berenjena que continúe asando. Sí. Cuando ya la vemos que está asada, pues sacamos la pulpa, desechamos la carcasa, el cascarón, ahí lo apartamos, y con esa pulpa, con una cebolla también cocida al horno, y con los ajos que enseguida se cuecen y hay que sacarlos, todo eso se hace una pasta, una masa. Sí. Y ya en un recipiente se pone un poquito de aceite de oliva, queso rallado, que se puede comprar en el supermercado, de estas bolsas que hay para pizza, para hacer pizza. Sí. Después se pone toda esa pasta, esa masa con la pulpa de la berenjena al horno, con la cebolla al horno y con el ajo al horno, con un poquito, si se quiere, de pimienta negra. Y luego se pone otra capa encima de queso y se mete al horno a 150 grados, aproximadamente un cuarto de hora, 20 minutos, para que el queso se funda en esa masa y haya una uniformidad de sabores. Uh-huh. Y entonces eso pues es muy rico. Y cuando se come, hay que comerlo más bien caliente, pues es una delicia, es un manjar. Sí, sí, sí. Es la cosa más buena que había probado en muchos años. ¿Tú conoces, Álvaro, tú conoces? Y como especia, sí. Descubrí el clavo. Ah, uh-huh. El clavo. Y de hecho, lo utilizo mucho para todo tipo de guisos, y sobre, en carnes, en cocidos. Sí, conjuga muy bien el clavo con las carnes y el pescado. Te iba a decir, ¿tú conoces una comida típica de La Gomera que se llama almogrote? ¿Te suena? No, no me suena. Pues fíjate. Pero seguro que es muy similar a la receta que yo te he dicho ahora. Pues mira, te lo digo, que yo he estado en La Gomera, bueno, yo vivo aquí en Canarias y bueno... Las islas tienen también peculiaridades muy interesantes. Sería, imagínate... Por el nombre yo creo que será similar la elaboración. Sí, puede ser similar. Por lo que me has comentado, sí. Es, imagínate, es como una especie de paté que está elaborado... Si no, se hace con queso añejo. Sí. Entonces esto lo van macerando y es bastante picante. Entonces yo creo que el nombre pues puede tener algo que ver. El nombre es árabe, ¿eh? Sí. Esta receta de los judíos, sí, la asimilaron del mundo árabe, porque el mundo árabe también, los musulmanes, que eran una minoría en el siglo XIV y XV, sobre todo no en el Al-Ándalus, que cada vez era menos territorio porque iban conquistando, utilizaban mucho la berenjena. Y los judíos cogieron del mundo musulmán eso, ¿no? Musulmanes y judíos utilizaban la berenjena. La sociedad cristiana se resistía hasta la expulsión, ¿no? Y yo, para mí, que por el nombre también y la utilización del queso, es muy probable que sea una receta que provenga del mundo árabe, del Al-Ándalus, que haya pasado después allí a Canarias. Esto es el queso este de duro gomero, también la pimienta roja, el pimentón picante, y después le meten ajo y aceite de oliva. Todo muy amasado, muy macerado, y se toma como un paté. Imagínate un paté de estos de cualquiera, y se toma y está. Hombre, al que le guste el picante le va a encantar. Al que no le guste, pues va a decir... Esto pica demasiado, ¿no? Porque, bueno, pero el sabor, si lo encuentras por ahí, pruébalo algún día, Álvaro, que te va a encantar. Y mira, lo que te iba a decir, te lo iba a sugerir, antes de terminar, de todas las recetas que has preparado, escoge, por ejemplo, un menú de las tres que más te han gustado. Por ejemplo, primer plato, segundo plato y postre, para hacernos un menú espectacular. Y ya pues el resto, que lo busquen en el libro que nos has comentado, que ya lo repetiremos al final para que lo puedan encontrar, porque ya nos has puesto los dientes largos y seguramente ya hay un montón de recetas. Yo recomiendo, sí. Lo que yo haría sería un almodrote, ¿sí?, consistente, y luego algo ya más ligero, como unas sardinas rellenas, sí, que son unas sardinas que son baratas y fáciles de adquirir. Sí. Se limpian, se quita la raspa, sí, y se deja limpitas ya con los dos lomos, ¿no?, en forma de libro. Sí. Y se rellena eso con frutos secos tostados. Ahí se puede poner, por ejemplo, un poquito de avellana, un puñadico de almendras. Bien picado, y ¿no? Picado. Nueces. Picao. Sí, bien picado, sí. Bien picado, todo al turmí, si se puede, ¿no? Sí. Y eso se rellena. Y luego, pues lógicamente, harina, huevo y a freír. Pues Esas sardinas están deliciosas. Y así como el primer plato pues es consistente, ¿no? Sí. Pues verdura con queso y de tal, el segundo ya es más ligero, y luego de postre se puede hacer, por ejemplo, pues unas tortillas de Pascua, sí, que es simplemente, o unas almendolas, sí, que es almendra molida y con un poquito de, como he dicho antes, ¿no?, de clara de huevo batida, sí, sí, sí, y eso al horno. Y entonces por fuera se pone doradita y más duro, y por dentro es más crujiente, más sabroso. Pues cualquiera de los postres que hay bastantes recetas en el libro que he recuperado, pues valdría, ¿no?, para eso. Y que te iba a preguntar, estos oyentes que a lo mejor estén diciendo, bueno, pues a mí me encantaría, porque claro, la radio es fantástica, pero aquí pues el ver los platos como lo haces, o incluso saborearlos, pues no se puede de momento hacer o experimentar a través de la radio. Shows que haces cocinando platos sefarditas, ¿hay que apuntarse en algún sitio? ¿Los haces con algún tipo de periodicidad? ¿Es por demanda? Sí, ¿cómo te lo montas? Bueno, con una escuela de cocina de aquí de Zaragoza, sí, que es Azafrán, sí, que además se busca en internet y enseguida sale, ¿no? Sí. Forma a profesionales de la restauración, pero también a gente aficionada, ¿no? Sí. Que está empezando a aprender a cocinar, ¿no? Sí, uh-huh. Y ahí di un curso que se grabó en vídeo de unos platos con un cocinero profesional, que entre los dos lo hicimos. Y ha tenido tal aceptación y ha gustado tanto que el director de este centro me dice, mira, vamos a hacer al curso que viene algo parecido también con otros platos, o incluso se puede poner alguno de estos. Mm. Y sí que lo va a anunciar, sí. El curso ese lo hicimos, fue muy original porque lo hicimos en directo y la gente se apuntó y cocinaba en casa también al mismo ritmo que nosotros. Sí, sí, sí, sí. Previamente les habíamos indicado los ingredientes que necesitaban y los platos, es decir, la receta. Tenían todo preparado y conforme nosotros cocinábamos, ellos también, en directo, uh-huh, por videoconferencia. Y aquí yo creo que se va a utilizar el mismo sistema y será también, se grabará y luego servirá para estos profesionales y estos gente que está aprendiendo a cocinar, pero también para el público en general. Sí. Si se meten en internet, en Escuela de Cocina Azafrán, perfecto, enseguida saldrá, y además no solo tienen cursos de cocina, sino también de cocina mudéjar, uh-huh, que es un poco una variante musulmana, uh-huh, y también cocina de muy diversa índole, de todo tipo, hasta cocina exótica, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en la cocina judía y sefardí se ha incorporado hace poco, y bueno, pues ahí han depositado su confianza en mí, pues un poquito para hacer estos platos, y yo estoy encantado de enseñar a la gente y que la gente descubra pues otros sabores y otras formas de cocinar, claro que sí. Pues fantástico, Álvaro, ha sido un verdadero placer tenerte de nuevo con nosotros, y queda pendiente, vamos a ver si nos organizamos para una charla y nos cuentas, pues ya dedicándole el tiempo que se merece, pues todos los contenidos que ya están incluidos en Aragón y en el resto de comunidades, porque nos parece muy interesante el hecho de que se vaya a incluir en el currículum, pues en el currículo de docente, pues ya en la ESO, pues parte de nuestra cultura que había quedado pues un tanto olvidada. Álvaro, olvidada. Muchísimas gracias. Recuérdanos el libro al final para que la gente que esté muy muy interesada pues lo puedan adquirir en Amazon, donde quieran. Recuérdanos título, autor y editorial. Sí, La cocina de los judíos de Sefarat en la Edad Media. Uh-huh. El autor, pues, Álvaro López Asensio. Sí. Y la editorial es Libros Certeza. Fantástico. En Amazon, en el buscador de Amazon, en cuanto pongan cocina judía, ya sale. Y recuérdanos también lo de Azafrán, que también para el final pues ese Escuela de Cocina Azafrán de Zaragoza. Fantástico. Pues lo dicho, Álvaro, un verdadero placer y nada, y agradecerte enormemente que hayas vuelto a compartir con nosotros este tiempo de radio. ¿De acuerdo? Muy bien, pues gracias a vosotros por invitarme y ha sido un verdadero placer. Espero que la gente haya disfrutado. Seguro que sí. Pues nosotros despedimos al amigo Álvaro y ya te digo, pues seguimos aquí en radioesperantia.com. Este programa, como el resto, puedes escucharlo en la programación general de radioesperantia.com, pero puedes ir directamente a el apartado de programas y escuchar solamente pues el podcast correspondiente. Ya sabes, 24 horas aquí en radioesperantia.com, disfrutando y compartiendo contigo todo este maravilloso mundo de la radio. Y en el caso de Álvaro, el increíble mundo de los sefarditas. Volvemos en nada y hasta la próxima. Pues nada, muchísimas gracias. En cualquier momento y en cualquier lugar, radioesperantia.com.